Miro, mira, pero el bambú ese que es re fácil, la cosa está re fascinada. Vuelvan. Me quedo bonito. Aquí los libros pues no son los originales, ya se han fijado, ¿no? Los originales están en una biblioteca privada, la Fundación Galería, pero los dos cuadros también son reproducciones, los originales están en... Pero los otros objetos todos son originales, ¿eh? Los muebles. Las tortas también vienen de allí. Los cisnes los tenía acá. Sí, pero no sé si... Gloria por los siglos de los siglos.